De las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Volvimos enredándonos como siempre y contando un poco lo que sucede. En este caso se acerca otro 24 de marzo, a cumplirse 41 años del golpe cívico-militar, y frente a este gobierno que pretende desconocer el carácter genocida de la dictadura y su consecuencia de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el Encuentro Memoria y Verdad Justicia convoca esta marcha con una cantidad de consignas, y ayer estuvimos en la conferencia de prensa que realizó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, una organización más que todo para informar lo que iba a suceder, cómo se iba a desarrollar esta marcha, ¿no? Uh-huh. Con los idas y venidas que ha tenido, también como para clarificar un poco los horarios y todo en base a esta historia de la marcha, de esta marcha, la otra marcha, en fin. Ahí estuvimos, ahí la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos es la encargada un poco de organizar esta movilización, junto con todas las actividades que se va a realizar a partir de las 13 horas en el Congreso, de 13 a 15. Hay una cantidad de actividades, incluida una radio abierta, y después a las 15 se va a marchar a Plaza de Mayo intentando llegar 16 y 30 y poderle dar el documento que se ha elaborado entre todos los... Próximo viernes. Pero bueno, ahí estuvimos y escuchemos lo que decían. El objeto de esta conferencia de prensa es la convocatoria a la marcha del 24 de marzo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Encuentro que desde hace 21 años, colectivo, que desde hace 21 años viene convocando cada año a esta marcha. Colectivo que nació en 1996, que está formado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, y que siempre se ha determinado como independiente del Estado, independiente de los distintos gobiernos que desde 1996 se fueron sucediendo en nuestro país. Este año tiene un significado especial por los acontecimientos que estamos viviendo, por el gobierno que tenemos en estos días. La convocatoria para el 24 de marzo tiene como ejes que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos, que fue un genocidio, cosas que se está tratando de ningunear desde las esferas del gobierno, contra la impunidad de ayer y de hoy, por no a la reconciliación, no a todos los genocidas, y el juicio y la cárcel y la condena perpetua del ex general Milán. Frente al negacionismo por parte de las esferas del gobierno, de los detenidos desaparecidos, del genocidio perpetrado por la dictadura militar, es que decimos que son 30.000 y que fue un genocidio. Perpetua Milani, como es jefe del ejército, su impunidad que fue transitando a lo largo de los últimos años, bueno, hoy Milani tiene que responder por varios crímenes durante la dictadura militar, y por eso pedimos que no haya impunidad para este genocida, que vaya a la cárcel y que cumpla su condena perpetua como es merecido. La intención del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es, como siempre, marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Convocamos desde las 13 horas en Avenida de Mayo y Salta, con actividades culturales de murgas y colectivos teatrales, para organizarnos, encolumnarnos a partir de las 15 horas para marchar hacia la Plaza de Mayo. También va a estar presente la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos. La intención es entrar a la plaza alrededor de las 16:30, 17 horas. Y las consignas referidas al hoy, cuando hablé del ajuste, los tarifazos, las paritarias sin techo, por unas paritarias sin techo, no a la criminalización de la protesta, no a los protocolos represivos, la derogación de las leyes antirrepresivas, de las leyes antiterroristas, la libertad a todos los presos políticos, incluida la libertad de Milagro Sala. No olvidemos que tenemos compañeros obreros petroleros en el sur de nuestro país condenados a cadena perpetua. No a la baja de edad de imputabilidad, no a la criminalización de la juventud, no a las DNU de los inmigrantes y no al gatillo fácil de las policías provinciales, no al pago indiscriminado de la deuda externa. Por otra parte, bueno, todo lo que Osvaldo acaba de mencionar en cuanto a lo que significan las consignas, todos sabemos de que esto se vuelca en definitiva en el documento de forma más explayada, o sea, cada uno de estos puntos se explaya en el documento y eso es lo que se va a escuchar en la plaza. Y es lo que en definitiva, lectura y lo que es evidencia, es lo que no permite que se hagan actos en común o otras propuestas que vieron en determinado momento, en la medida de que nuestros reclamos abarcan no solamente la actualidad de hoy en día, sino que también abarcan el pasado inmediato y el pasado anterior. Queremos manifestar de que en un principio, y como todos conocen, nuestra convocatoria era, sigue siendo, desde un principio, lo muestran los afiches desplegados en la calle y por medio de difusión, estaba convocada a la 1:00 p.m. y el sector que organiza la otra marcha había planteado en su momento, y a posteriori de lo que nosotros habíamos manifestado, hacer una marcha a las 14:00, cosa que revirtieron en el transcurso de la semana pasada. En vez de espaciar, lo que decidieron es colocarlo en el mismo horario y, como de costumbre, en la mitad del camino, entendiendo de que nosotros nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo. Con más una advertencia en el sentido de que esta vez, a diferencia de situaciones anteriores, no es solamente la Avenida de Mayo la que van a tratar de hegemonizar, sino que también son las diagonales. Por lo tanto, el acceso a la plaza nos lo comunican como restringido. Entonces, por eso nosotros hemos corrido tratando de evitar, digamos, cualquier roce y cualquier tipo de provocación, hemos corrido nuestro inicio de la marcha hacia las 3:00 p.m. Hemos puesto un plazo incluso superior al que habían puesto ellos de las 14:00 inicial, hacia las 13:00 para evitar este tipo de conflicto y tratar de ingresar a la plaza y leer nuestro documento a las 16:30, 17:00 a más tardar. Si esto no llega a ser así, responsabilizamos al otro sector, a los organizadores de la otra marcha, acerca de cualquier clase de incidente que se produzca. La intención del encuentro Memoria y Verdad y Justicia es no aceptar las provocaciones y tratar de eludir todo tipo de agresión. Lógicamente, la seguridad va a estar dispuesta para garantizar la seguridad de los compañeros, de las columnas, como de costumbre, como hacemos todos los años. Pero en esta circunstancia, en la que aparentemente la intimación a que nosotros corramos nuestra marcha tuvo estas características autoritarias, por así decirlo, bueno, merece una especial atención en este año, que es un año electoral. Comprendamos de que esto acá no se juega solamente el hecho de la marcha del 24, sino el contenido político que quieren dar estos sectores. Haremos desde la Comisión de Organización y Seguridad todos los esfuerzos para de que la marcha se desarrolle con la máxima de las normalidades y, como dije recién, repito, tratando de eludir cualquier tipo de provocación o agresión. Nuevamente, insisto, si esto no llega a ser así, responsabilizamos directamente a los convocantes a la otra marcha, porque no va a salir de este espacio ninguna clase de provocación ni de agresión. Es más, lo estamos demostrando con el hecho de haber corrido nuestro horario a un espacio que permita convivir a aquellos que quieran manifestarse en el repudio al 24 de marzo y al golpe genocida del 76. Reiteramos lo que hemos sostenido siempre, desde que suelen haber dos marchas, de que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a decir lo que tenga que decir en la Plaza de Mayo. Aparentemente no es de similar lectura por todos los sectores. En este sentido, siempre se nos ha querido imponer una limitación, no es novedoso, pero siempre hemos también logrado hacer nuestro acto aún en las condiciones más adversas. Entonces esta adversidad que vamos a enfrentar este 24 de marzo seguramente será menor que otras, porque bueno, las condiciones políticas también han cambiado en el país y entonces nos resultan de alguna manera un poco más favorables que antes. Bueno, acá estaba, sí. Yo que no estuve en la conferencia, la verdad he quedado sorprendido, no sé si sorprendido, pero por lo menos triste. Sí, sí. Sí, bueno, eso era un poco lo que... Escuchábamos primero a Osvaldo Barros y después a Carlos Lorquipanis, el sueco. Bueno, junto con esto y junto, bueno, que estaba en la convocatoria y seguramente durante todos estos días estaríamos convocando para esta marcha, para estar el 13 ahí en Congreso, realizando todas las actividades y listos para el 15, a las 15 horas salir hacia la Plaza de Mayo. También se hizo la denuncia sobre las agresiones que recibieron. En el mismo momento sobre las agresiones que recibieron Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, el padre Pepe, que eran formaban parte de una comisión provincial por la memoria, que fueron hasta Malvinas a volver a reclamar por la identidad de 123 NN y fueron agredidos por la Comisión de Familiares de Caídos de Malvinas, ¿no? Cuando llegaron acá el sábado a la noche al aeropuerto, al Aeroparque de acá, Jorge Newbery, sí. Fueron agredidos, así que bueno, eso, ante estos hechos, ellos han ya puesto una declaración donde no aceptan los agravios, las torturas contra los propios soldados, que sufrieron, el derecho a la identidad, la necesidad de un diálogo, la desmilitarización del Atlántico Sur, y bueno, y por todo eso... Y denuncian también que está cada vez más fuertemente militarizado. Por eso. ¿No? Por la identificación de los 123 NN, por los juicios y castigos por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas contra sus propios soldados, por la soberanía a través de la paz y el diálogo, por la desmilitarización del Atlántico Sur y la paz en la región. Esta es la Comisión Provincial por la Memoria. Así lo decía y justamente hacía referencia a este apoyo a esta declaración, el sueco. Ya que estamos presentes, la mayoría de los integrantes del Encuentro Memoria y Verdad Justicia, las fuerzas que lo componen, quería aprovechar para que nos manifestemos en contra de la agresión que sufrieron Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel en el día de ayer en el aeroparque. Como todos sabemos, ellos fueron a hacer una acción a las Islas Malvinas para reclamar que se identifiquen los cuerpos que todavía no están identificados y se enfrentaron cuando llegaron al aeroparque con una banda que los recibieron al grito de que los caídos en Malvinas son soldados caídos por la patria, la bandera y demás cuestiones. A lo que Norita y Adolfo se encargaron de explicarles de que en realidad lo que ellos, el reclamo sigue siendo el mismo, que es la identificación de los cuerpos. Bueno, en ese sentido creo que todos estaremos de acuerdo y lo manifestaremos seguramente en la confección del documento que se lea en la Plaza de Mayo. Por otro lado, quería también informarles que a partir de este contacto que tuvimos con ella, Mirta Baravalle y Norita Cortiñas, como de costumbre, van a marchar en nuestra columna. Para que quede claro que las madres marchan con nosotros también. Pasan los meses, todo a mi alrededor crece y crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más. Y yo estoy sentado mirando cómo todo crece. Cómo crece, todo a mi alrededor crece, como mi planta, cuando todo a mi alrededor crece, si echa raíces crece más fuerte, todo a mi alrededor. espaldas y crece más y más y más y más y más y más y yo esto como crece todo en el alrededor crece crece como crece. Estoy mirando a su